pero está entrando otra llamada telefónica aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado Ángel. Lo que pasa es que vi el... Bueno, me acabo de enterar del chat y del audio, pero me gustaría comentarte algo sobre... No es precisamente para resolver deudas. Ajá. Más bien para solicitar trabajo, pero porque yo ya realicé esta actividad, pero pues no, así que soy de Puebla y pues realmente me gustaría formar parte del equipo. Ah, ya, muy bien, pues estaría muy bien. Yo no manejo esas cuestiones. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Jesús. Jesús, yo no manejo esas cuestiones, pero si gustas, te voy a dar el correo electrónico donde nos puedes hacer llegar tus documentos. Por favor. Es contacto@defensadeldeudor.org. Ahí nos puedes mandar tu solicitud, no sé, alguna carta diciéndonos qué has hecho. No necesariamente un currículum como tal, sino nada más tu experiencia en este tipo de situaciones. Y en base a eso, pues ya se estudiará por el área correspondiente a la estación. Y si existe la oportunidad, pues adelante, ¿no? Sí, para mostrarles mis casos, quería suerte y pues igual con muy buenos resultados. Perfectamente, bueno, pues un placer. Bueno. Sí, aquí sigo. Bueno, perfectamente, Jesús, pues cuídate mucho y hasta muy pronto.